$20.50. Ahora vamos con las tres órdenes de combustible de 3 galones. Y pues el primero es Christopher René Palacio. El segundo es William Salvador Peralta. Y la tercera, Tamara Talía Galeano. Tres ganadores de las órdenes de combustible. Ahora vamos con la canasta de embellecimiento del señor Leonel de Jesús Orozco. Y también un ganador de la batería LTH para vehículos sedán es José René Harkin. Esos fueron los ganadores del día de ayer. 7 ganadores que nosotros verdad tenemos. Así que usted, dígame, se va a perder las veces que nosotros hagamos promociones, rifa, celebraciones. Y hablando de celebraciones, recordándoles que este próximo 20 de diciembre nosotros tenemos el segundo sorteo de nuestro magno evento de nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que ya lo sabe, este próximo 20 de diciembre usted tiene una cita con nosotros para que no se pierda, damas y caballeros, sí, no se pierda este bonito evento que nosotros dedicamos mucho esfuerzo, tiempo, dedicación. Y también hay personas que me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy es un riquísimo salpicón que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Si usted se pregunta qué es el salpicón, quisiera saber lo que es un salpicón. Bueno, usted se va a las redes de Fénico Taxi, el cual ya tenemos una imagen ilustrativa donde está el plato del día de hoy. Así nos vamos con música en la mañana y ya regresamos. La voz del taxista. ¡Gracias! tren al sur, tren al sur, tren al sur. Las 8 y 33 minutos. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados cada martes. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Las 8 y 34 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros. Ya vamos a iniciar su segmento del asesor cooperativo. Estoy muy bien acompañado por, nuestra asesora, la licenciada Leslie Cantarero, el cual hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro POA. Van a preguntar qué es un POA. Ok. Así que usted no se preocupe, que está en la sintonía en la 92.3 FM, en este su programa radial, La Voz del Taxista. Y bueno, como siempre, vamos a darle la bienvenida, ese caluroso abrazo que siempre doña Leslie nos recibe también de una bonita manera, siempre con un mensaje positivo, siempre con una linda sonrisa. Y esas son las cosas que la verdad cambian el día de una persona, una sonrisa. ¿Cuánto cuesta? Nada. Y usted lo recibe y eso realmente a usted le impacta, le puede transformar su día, damas y caballeros. Y algo tan, pueden decir, tal vez algo tan pequeño, pero en los pequeños detalles es donde están las mejores cosas. Bueno, oye, buenos días, doña Leslie. Buenos días, Jonathan. Y qué romántico, qué poético amanecimos el día de hoy. Bueno, yo muy contenta por estar acá. Le mando un saludo a mi compañero de asesor cooperativo, licenciado Edwin Rodríguez, que el día de hoy no estará presente, dado que la cooperativa a la cual pertenece está realizando el día de hoy su elección de órganos de dirección. Están actualizando las autoridades de su cooperativa. Éxito, don Edwin. El día de hoy, pues, estoy muy contenta porque estábamos de fiesta ayer, ¿verdad? Estuvimos con la celebración del asesor automotriz, 4 años, a la velocidad del tiempo. Muchas felicidades a nuestros asesores. Muy alegre el día de ayer. El día de hoy vamos a hablar un poco de POA. Y le decía a Jonathan antes de entrar al aire, ¿por qué vamos a hablar del POA, Jonathan? Pues es preocupante para mí porque una asesora cooperativa debe estar viendo hacia el futuro de las organizaciones, ¿verdad? Así es. Y el mes pasado, en la ciudad de Rivas, el MEFCAT concluyó un curso en donde les enseñó cómo realizar su POA y cómo realizar el presupuesto, instrumentos necesarios que debe de tener la organización cooperativa para poder operar. Y lastimosamente, a pesar de que yo comencé a trabajar acá a partir del 2015, anterior al 2015 ya tenían un taller que se llamaba POA, elaboremos POA. Y es a la fecha, yo no conozco muchos POAs de las organizaciones cooperativas, son contados los que sí cuentan con este instrumento tan necesario. Y mi preocupación en este sentido es, ya el ministerio estuvo dando este tema, ¿por qué? Porque posiblemente se lo comience a pedir, dado que la ley 499 no habla de estos temas necesarios que debemos de tener en nuestras organizaciones cooperativas. Y antes que me diga Jonathan, ¿y qué es el POA? Pues el POA es un plan operativo anual. ¿Qué es esto? ¿Qué es este plan operativo anual? Pues es un instrumento para la planeación en donde los responsables de las cooperativas detallan las acciones previstas para alcanzar los objetivos propuestos. Estas deben de cumplirse en el periodo corto de un año. Estuve leyendo algunas cosas interesantes en eso al respecto del tema y me llamaba la atención que decía también de que el POA, aparte de que está establecida en la ley 499, si ustedes miran, dice que el responsable de elaborar el POA es el Consejo de Administración. El estatuto de cada organización de las cooperativas le deja esta responsabilidad al Consejo de Administración. Y parte de es presentar POA con su presupuesto y presentarlo y que lo apruebe la Asamblea General de Administración. Por lo general, este documento lo aprobamos el día que estamos rindiendo el informe de gestión del periodo. Entonces, es importante, me llama mucho la atención en este sentido, lo necesario que es, ¿verdad?, contar con nuestro POA. La ley 499 establece en las facultades de la Asamblea General de Asociados, entre las que están aprobar la reforma de los estatutos, aprobar políticas de la cooperativa y el presupuesto general, oígase bien, presupuesto general, elegir a los órganos, tomar resoluciones sobre el informe de gestión y estado contables, aprobar o no el ingreso de los asociados y entre otras funciones, pero claramente tenemos aprobar las políticas y el presupuesto general de la cooperativa, facultad de la Asamblea General, razón por la cual nosotros estamos interesados en que ustedes retomen la ejecución de este plan de actividades. Entre las funciones que tenemos dentro del estatuto de cada una de las organizaciones cooperativas, dicen presentar POA con su presupuesto, está entre las grandes funciones del Consejo de Administración, presentar ante la Asamblea General de Asociados para su aprobación el balance anual del ejercicio económico de la cooperativa dentro de los 3 primeros meses siguientes al cierre del ejercicio económico. Es decir, hoy en día ya no lo tenemos que presentar en marzo, lo tenemos que presentar al 28 de febrero. Y luego nos dice el inciso, anda entre el inciso F y S de las funciones del Consejo, presentar ante la Asamblea General de Asociados el informe sobre el plan anual de actividades socioeconómicas dentro de los primeros 3 meses del ejercicio social. Por esa razón es que yo les decía que en nuestras actividades del inicio del año tenemos que tener contemplada lo que son el POA y el presupuesto. Y en el mismo, en el tema de, en la primera asamblea que realicemos, debe de ser presentado. En la primera asamblea general ordinaria que tengamos, ahí es donde nosotros vamos a dar a conocer lo que es el POA y el presupuesto. También tenemos dentro de otras actividades, ¿verdad? Tenemos que no solamente el Consejo de Administración tiene la facultad de hacer actividades dentro del POA. Aquí en este documento se plasman todas las actividades que vamos a realizar en un año. Y si bien es cierto, hay un formato que nos permite conocer o ir detallando, ¿verdad?, lo que debe de contener este POA. ¿Y qué es lo que debe de contener? Pues es bien sencillo realizar un POA. Agarramos un cuadrito de Excel, detallamos todas las actividades que vamos a realizar por cada uno de los órganos de dirección. Estamos hablando del Consejo, la Junta de Vigilancia, la Comisión de Educación, si contamos con Comité de Crédito, el Comité de Crédito, si contamos con un Comité de Comercialización, pues las actividades que va a realizar el Comité de Comercialización. cada una de ellas le establecemos en qué fecha van a realizarlo, es decir, en los 12 meses, en qué mes vamos a realizarlo. ¿Qué necesitamos nosotros para realizar esa actividad? ¿Y quién va a ser el responsable de ejecutar la actividad? Entonces, es bien necesario tener estos cuatro elementos: la actividad, la fecha, qué necesito y quién es el responsable, para poder dar seguimiento. La matriz que nosotros tenemos como un formato cuenta con lo que es la actividad, los 12 meses del año, ahí donde marcamos en qué mes voy a hacer la actividad, y una de breve descripción de qué necesito para cumplirla y quién va a ser el responsable. ¿Por qué? Porque a la hora de que no realicemos las actividades, hay que tener claro por qué razón no se realizó y ver si estamos trabajando bien en cuanto a la planificación. Si bien es cierto, la planificación, este plan anual de actividades no es una camisa de fuerza. Nosotros lo tenemos que ir evaluando para ver qué vamos cumpliendo, qué no vamos cumpliendo, y así ir viendo en el camino qué hay que ir corrigiendo. Una meta interesante que nuestras organizaciones cooperativas deben de ponerse para este año 2024 es la situación, mantener actualizada su situación jurídica. ¿Por qué? Porque su situación jurídica va a depender mucho de la presentación de los documentos que el Ministerio de Economía Familiar nos está solicitando para que los presentemos el día 28 de febrero a más tardar. Entonces, parte de esa de esas actividades ya tienen que ir plasmadas en nuestro plan operativo anual. Otra cosa interesante que debemos de destacar en cuanto al POA tiene que ver con quién es el responsable. Si pongo de responsable a alguien que no va a realizar o que no tiene idea de cómo realizar la actividad, va a ser bien difícil, ¿verdad?, que estas actividades se cumplan. Nosotros como institución contamos con un plan estratégico. Este plan estratégico está enmarcado en dos grandes líneas estratégicas. La primera tiene que ver con la parte gremial y la segunda línea tiene que ver con la parte empresarial. De igual manera, pueden ir planificando ustedes dentro de su POA, ir diferenciando lo que son la parte jurídica, la parte financiera, la parte gremial, es decir, se puede ir detallando de tal manera que cada uno de nuestros órganos de dirección y sus responsables pues tengan una gama de actividades a realizar y en función del desarrollo de la organización cooperativa. Es importante tener claro qué objetivos tendría una organización en el año, qué es lo que pretende, porque si no estamos claros de cuál es el objetivo de la organización, entonces difícilmente vamos a poder cumplir con lo que nos establece la ley. Entonces es bien difícil. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es que qué pretendemos, qué es lo que queremos realizar, qué meta nos vamos a trazar. Creo que es importante, entre las metas que nosotros nos debemos de trazar, la actualización principalmente de la organización, la parte jurídica, la parte económica, es decir, que sus estados financieros estén elaborados, hacer la declaración ante la DGI, a más tardar el 28 de febrero también. Entonces, hay tantas actividades al inicio del año que tenemos que ya saber y quién va a ser el responsable para que no digamos Jonathan es el que lo tiene que hacer y no lo hizo. Entonces, ahí ya quedamos mal. Ya tenemos que pagar algunas multas en el caso de la DGI cuando no se cumple en el tiempo establecido. Es importante conocer, ¿verdad?, y deberíamos de tener nosotros en la organización cooperativa la visión y la misión que tiene esta empresa. Es decir, la misión la tenemos que ver hacia el punto preguntándonos quiénes somos, qué queremos, qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y para quién lo vamos a realizar. Si nosotros podemos contestarnos estas preguntas dentro del texto que estamos elaborando como misión, vamos a tener una misión bien elaborada y es parte de lo más importante que debíamos de tener claro desde el inicio que nos constituimos, cuál es la misión de esta organización cooperativa. Y si hablamos un poco de la misión, la visión, tenemos que definir cómo nos queremos ver de futuro. Y en ese futuro vamos a evaluar, ya me miro, entonces voy a modificar mi visión. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con misión, nos podemos responder cuál es la imagen que deseo que se mire de esta cooperativa. ¿Cómo me veré en el futuro? ¿Qué haré como organización cooperativa en el futuro? ¿Qué actividad voy a desarrollar en el futuro? Entonces, yo me imaginaba una organización cooperativa brindando servicios a través de la aplicación. O sea, ya no andar ruleteando, sino que a través de mi celular, yo tenga ahí mis clientes me llamen y ella no tenga que andar ruleteando, ya tenga mi cliente fijo a lo que voy a ir a dejar y voy a irlos a traer. ¿No le parece bonito eso, Jonathan? Como una parte de la modernización del servicio de transporte de taxi. La verdad lo miro muy bien, doña Leslie. Pienso que hay herramientas digitales que nos van a permitir tener un mejor funcionamiento, porque a veces cuando no estamos muy actualizados con estos temas, pensamos que esto más bien va a venir a perjudicarnos. Y es todo lo contrario, porque sencillo, hay herramientas como un ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso de Waze. El Waze a mí me gusta bastante porque me dice cómo está el tráfico, si hay un accidente leve, si hay un accidente de gravedad, a dónde puedo encontrar diferentes, calles en mal estado, o si ahí el tráfico que está demasiado saturado, vías alternas. Entonces, eso es bastante producente, más para los compañeros taxistas, porque esto le va a permitir ahorrarse combustible y tiempo sobre todo. Entonces es bien importante actualizarnos. La tecnología hoy en día no, es verdad que es lo único que tenemos, que andar un celular más o menos, ¿verdad? Con datos. Yo por lo menos tengo un plan de datos de 70 pesos cada semana y yo con eso resuelvo. Bueno, explicarle el plan operativo anual a una cooperativa implica que la cooperativa tiene que tener definida de manera clara y efectiva objetivos, actividades y metas previstas para el periodo 2024. Algunos pasos que pueden hacer. Primero, antes de explicar el plan, asegúrese de tener completamente el contenido de todas las actividades a realizarse, familiarizarse con los detalles, los objetivos y las estrategias que se han definido. Luego, hay que reconocer quiénes son los miembros clave de esta organización cooperativa que necesitan conocer y comprender el plan anual de actividades, es decir, nuestro POA. Pueden incluir directivos, pueden incluir empleados en caso que los tengan, socios y otros miembros que estén interesados en apoyar a la ejecución del plan operativo anual. Importantísimo, comunicación clara y concisa. Hay que tener un lenguaje claro y conciso al explicar el plan. Hay que evitar los que son los términos técnicos innecesarios que puedan complicar la comprensión. Debe de ser claro sobre todas las actividades que vamos a ir ejecutando mes a mes. Punto clave, destacar los puntos claves del plan, como los objetivos principales, las metas específicas, las estrategias propuestas y las acciones concretas que vamos a llevar a cabo. Proporcionar contexto sobre qué se ha desarrollado en este plan. Vamos a explicar cómo se relaciona con la misión y la visión de la cooperativa y cómo nos vamos a beneficiar todos los asociados teniendo un plan anual de actividades. Un ejemplo claro, si yo tengo mi listado actualizado de listado de asociados que lo hice en el mes de abril, yo me pongo una actividad actualización de listado de asociados. Si a veces andamos en tantas cosas que olvidamos qué día se nos vence el listado de asociados. Con ese plan que lo tengamos por ahí, no debajo de la almohada, ¿verdad? Nosotros vamos a tener claramente establecido cuándo se me vence ese listado de asociados y con tiempo vamos a irlo a actualizar, a hacer nuestra acta de asamblea general si hay nuevos ingresos o nuestra acta de consejo de administración si solo lo vamos a actualizar. Lo actualizamos, nos reunimos como consejo, firmamos, hacemos el trámite en el MEFCA y no hubo atraso para ninguno de nuestros asociados para que vayan a actualizar su permiso anual, de para poder brindar el servicio de taxi. Otro punto clave que tenemos, ¿verdad?, tiene que ver participación activa. Hay que fomentar la participación de otros miembros. Hagamos preguntas, que expresen las opiniones y que brinden sugerencias. Esto puede generar mayor sentido de pertinencia y compromiso. Recuerden que somos un equipo, por algo se llama Consejo de Administración. Consejo de Administración. Entre todos vamos a administrar. Entre todos vamos a elaborarlas, vamos a hacer las actividades para cumplir. No solo el presidente es el que tiene que andar haciendo todo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros nos tenemos un Consejo de Administración. Tenemos que visualizar, utilizar gráficos, tablas, diagramas para visualizar la información. Esto puede facilitar la comprensión de la información. Yo ya me imagino con un cuadrito bien detallado en donde la cooperativa Lenciú diga: en enero me voy a trabajar mi informe de gestión, que de seguro el secretario ya lo tiene adelantado, ¿verdad, don Reinaldo? Saludos a mi don Rey, que siempre está en fiel sintonía de este su segmento, el asesor cooperativo. Él para mí ha sido un maestro en este sentido de la primera organización cooperativa que cumple con todos los requisitos o con todo lo que el MEFCA está solicitando, la Arlencio. Y eso es del grado de compromiso que tiene ese secretario. Ese secretario ya está elaborando su plan de actividades, ya tiene detallado qué hizo en todo el año y está esperando que los demás miembros del Consejo de Administración terminen su parte para ya tener armado y convocar su Asamblea General Ordinaria para presentar su informe de gestión. Si lo que atrasa un poco es el cierre del ejercicio económico en algunas ocasiones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta a todos los miembros, que estos expresen sus sugerencias para poder trabajar en conjunto nuestro plan operativo anual. Hay que proporcionar ejemplos prácticos para ilustrar cómo se van a implementar las estrategias. Esto ayuda a que comprendan mejor las acciones que tenemos que realizar. Tiempo suficiente para preguntas. Es decir, cuando nosotros estemos trabajando y presentando este plan, hay que darle el tiempo a la gente, a los asociados, a los miembros directivos, que pregunten qué es lo que vamos a hacer así, cómo lo vamos a hacer, por qué vamos a hacer esta actividad, por qué mejor no hacemos esta otra. Importantísimo, y no podemos de dejarla de hablar, tiene que ver con el seguimiento. Después de que hemos dado y hemos aprobado un plan, hay que darle seguimiento. Lo elaboramos y hasta el final del año lo vamos viendo si cumplimos o no. Entonces es importante establecer este tipo de seguimientos a las acciones y sentarnos por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, para ver las actividades que teníamos en ese trimestre o en esos 2 meses, qué nos faltó, cómo quedamos, qué podemos hacer para cumplir con lo que nos habíamos planificado, sobre todo en actividades que tienen términos tope ante instituciones gubernamentales. Vamos a hablar un poco sobre las metas. ¿Qué son las metas? ¿Qué podría ser una meta? Entonces, una meta podría ser renovación de la documentación, actualización de la documentación en el Ministerio de Economía Familiar. Una meta puede ser renovar mi número RUC, inscribirme en la alcaldía para obtener la matrícula, presentar los estados financieros, hacer una reunión con el tesorero y los miembros cooperativos y los miembros del Consejo de Administración para evaluar la situación financiera, cómo están esos estados financieros, qué nos dejó este periodo, si tenemos pérdidas, si ganamos, qué podemos hacer para mejorar los ingresos para que los asociados tengan excedentes en el periodo. hay que mantenernos en capacitación. Ya decía Jonathan y me llamaba mucho la atención, uso Waze y en eso yo ya veo en cuántos minutos llego. Y si hubiese un atraso, ya sé que voy a tenerme que ir un momentito antes, porque si no, ya llegué tarde. Es importante tener también la resolución, tener en cuenta en estas metas, si hay una situación con un asociado, ¿cómo lo voy a resolver? Un objetivo estratégico mejora la eficiencia operativa y la experiencia del cliente. El objetivo se centra en optimizar procesos internos de la cooperativa para ofrecer un servicio más eficiente y mejorar la satisfacción del cliente. Hay algunas metas y estrategias específicas que tienen que ver con este objetivo. Para mí, el objetivo principal de una organización que presta el servicio de taxi debe de ser la satisfacción de nuestros clientes, porque si nuestros clientes están satisfechos, van a seguir utilizando el servicio de taxi. Entonces, hay que buscar una estrategia que dé una imagen de confianza, de transparencia, de seguridad a nuestro usuario. Decía Jonathan, tecnología avanzada. Eso tiene que ver con introducir en nuestra vida diaria esta tecnología, sobre todo para asignarnos un tiempo real, para asignar más eficiente el servicio, para que cuando tomemos, miren, no me voy a ir por las piedrecitas, me voy a ir por el otro lado, por esta ruta, mire, porque sale más corto y va a llegar un poco más rápido a su destino. Entonces, ese tipo de cosas ya la tenemos que ir implementando para ofrecérselo a nuestros clientes y así vamos a ir mejorando la calidad del servicio. Capacitación y desarrollo del personal, habilidades de conducción. Ahora vemos que pues, de pronto nos montamos en uno y vamos volándolo. No hay respeto a los... Ahorita que llovió, todas las calles están con hoyos y no hay respeto a los hoyos. Pliquiti, ahí vamos en la saltadera cuando vamos en un taxi. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tomarnos un tiempo para capacitar tanto al asociado como al conductor que tiene el asociado para brindar un mejor servicio. Ofrecer programas de capacitación periódico y mantener a los conductores actualizados sobre las mejores prácticas y tecnología emergente. ¿Cómo miran este objetivo? Estaría bonito, ¿verdad? Si se pudiese cumplir, estaría muy bonito. Otro ejemplo de objetivo y meta, introducir vehículos más eficientes y ecológicos. Eso me gustó a mí. Vehículos más eficientes. Bueno, por lo menos nosotros que vendemos vehículos, ya tenemos unos vehículos más. Pero todavía andan algunos vehículos que cuando usted se sienta se le rompe el pantalón. Entonces, ese tipo de vehículos no estoy en contra, ¿verdad? Porque uno se, dependiendo de los ingresos, uno tiene su vehículo, ¿verdad? Pero hay cosas que hay que irle dando una apariencia mejor al vehículo con el que nosotros prestamos el servicio. Mejora continua el servicio al cliente. Otra meta sería aumentar la satisfacción del cliente y la fidelidad del mismo. O sea, un cliente fiel, y ahí va a estar yo. Jonathan, ¿me pueden venir a traer? Estoy en la 14. Jonathan, feliz de la vida yo con un conductor así, ¿verdad? Que esté siempre 5 minutos antes de la hora que uno lo llama. Pero bueno, eso depende de la estrategia, de las metas que nos vamos a ir nosotros trazando para dar una mejor atención. Así es, algo muy importante también la presentación tanto del conductor como de la unidad, porque hay veces hay unidades que ni siquiera le pasan un trapo. Es lastimosamente decir eso, pero hay personas que realmente dejan mucho que decir con las unidades. En cambio hay otras desde que usted se sienta, se mira el nivel de limpieza que tienen los asientos, el aroma. Me acuerdo que una vez se me dañaba el auto. Fue en las, creo que hace 15 días. Me monté en un taxi y en la unidad hasta me dio gusto decirle, yo creo que envidia, pero es envidia de la buena. Decirle al conductor de que cuál es el ambientador que llevaba, porque era un ambientador tan riquísimo, no era algo que de aquellos ambientadores tan fuertes, sino

La voz del taxista. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Las 9 y 11 minutos. Así es, damas y caballeros, y nosotros seguimos con este interesante tema hoy hablando del POA. Estamos con nada más y nada menos que con la licenciada Leslie Cantarero, que nos está aclarando muchas dudas, el cual, un ejemplo, yo como persona normal no sabía tantas cosas como lo que hoy está mencionando la licenciada Leslie Cantarero, y como dicen, cada quien aprende algo nuevo cada día. Así continuamos con este interesante tema. Creo que en la vida cotidiana, Jonathan, todos planificamos. Recibe su salario, dice Jonathan, agarro 50 mil, 25 mil para mi paseo, 10 mil para acá, 10 mil para acá, y los otros 15 mil para los chavalos. Y ya Jonathan ya planificó los 50 mil que recibió en el mes. Entonces, de esa manera, idéntico es en la vida, prácticamente la vida cotidiana la trasladamos a la organización cooperativa y comenzamos a ver qué voy a hacer en todo este año 2024, qué es lo que quiero. Primero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a recibir el aguinaldo, bueno, voy a pintar la casa, voy a reparar el techo, eso implica tanto, ya me voy planificando yo. Y también a la par, la parte monetaria, y a eso nosotros le llamamos el presupuesto. Este va a ser un tema que vamos a abordar el próximo jueves en compañía de don Edwin, que nos va a dar un poco más con su especialidad, que son los números, pues él nos va a ayudar un poco a entender un poco cómo vamos a elaborar el presupuesto. Y vamos a recordar los cuatro elementos que debe de contener el POA. El POA debe de tener, en primer lugar, la actividad. En segundo lugar, la fecha, cuándo lo vamos a realizar, qué necesito para realizar esa actividad y quién es el responsable. Y una vez que lo tenemos elaborado, consensuamos en el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia revisa lo que tiene que hacer, la Comisión de Educación sus actividades de educación, y luego ya tenemos completo el plan operativo anual. Una vez que ya tenemos esa propuesta, según lo que establece el estatuto, es facultad del Consejo de Administración someterlo en la primera Asamblea General Ordinaria que celebren y lo someten a la aprobación de la Asamblea. Una vez aprobada, bueno, ya quedan aprobadas su POA y comenzamos a trabajar. ¿Esto qué significa? Vamos a aprobarlo en febrero, pero yo tenía actividades de enero. Eso no tiene ningún problema. Ya ustedes lo que van a hacer es ponerle a la par, esto ya fue cumplido. Ya actualicé mi número RUC, ya fue cumplido y presentado al Ministerio de Economía Familiar. Entonces eso nos va a servir para conocer, para tener identificado cuándo se nos vencen los documentos, cuándo me tengo que reunir con el Consejo de Administración para revisar los estados financieros, cuándo me voy a reunir. Todo eso nosotros lo vamos a ir planificando bien detallado, de tal manera que no nos quede nada por fuera de todo lo que realizamos. Es importante, bueno, recordar esas cuatro actividades, y me llamaba mucho la atención lo que yo estuve investigando sobre una cooperativa que está en el mundo, ¿verdad? Porque lo estoy investigando a través del famoso ChatGPT, y le pregunté al ChatGPT, ¿qué debe de planificar una cooperativa del servicio de taxi para mantener, para sus actividades en el POA? Y mucho habla esta tecnología, pues habla mucho de las rutas, de la optimización del tiempo, de colaborar con plataformas que ingresemos a nuestra organización en una plataforma que brinde el servicio de taxi. Me llamaba mucho eso la atención y viene a pegar con lo que me decía Jonathan, el que usar una plataforma, el usar una herramienta como es el Waze, viene a optimizar el tiempo en el que yo le voy a cumplir a mi cliente, ¿verdad? Entonces es bien importante, no está fuera lo que investigué, y habla mucho de la tecnología avanzada, de la capacitación que le demos a nuestro personal que brinde el servicio, de la sostenibilidad de los vehículos, que utilicemos vehículos no tan gastones por efectos de los costos y gastos, incentivar la opción de vehículos de bajo consumo, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y reduciendo los costos operativos a largo plazo. Eso me llamó mucho la atención, parte de las metas que tendría que planificar una organización cooperativa. y sobre todo enfatiza mucho en lo que es la continua mejora del servicio al cliente. El año pasado nosotros estuvimos impartiendo cantidad de talleres relativa a mejorar la atención al cliente, como también el tema de la ley de tránsito. Temas interesantes para este sector que no podemos dejar de desconocerlos, como por ejemplo, algo que yo aprendí en ese taller de la ley de tránsito, a mí me dejó claro el proceso en el que yo puedo hacer una apelación de una multa en donde yo considero que no incumplí ninguna norma. Doña Leslie, bueno, retomando lo que había dicho, lo que a mí me gustó para cuando se me fregó el auto, pues que tuve que abordar un taxi. Lo que a mí me gustó, que el muchacho era de una cooperativa, si no me equivoco, era de La Manantial. Era un joven. Él me dijo, fíjate que soy nuevo, pero conozco a dónde vas, que era pues la dirección de la radio. Yo le dije que sí, que no había problema. Me dio un precio. Lo miré justo, no lo miré excesivo, porque recordemos que también pues los combustibles como que no están baratos. Pero lo miré justo el precio y pues me monté con él. El auto totalmente impecable, limpio. Y él me contaba, porque me dice, yo también tengo mis clientes por fuera. Y yo prácticamente casi ya no me dedico a lo que es el ruleteo, como se conoce, ¿verdad? Sino ya por medio de la aplicación, ya gente solo me escribe y me dice, mira hermano, ¿por dónde andas? Fíjate que necesito que me vaya de un punto A a un punto B. Y él con toda la tranquilidad, si usted le manda un mensaje, lo hace. Wow, le digo, está bueno, le digo, facilidad que tenés y le brindás a tus clientes. Después me acuerdo que ese día iba lloviendo bastante. Y él amablemente subió los vidrios, sin necesidad que yo le dijera algo. Todavía vino, encendió el aire, y yo me sentía como que wow, o sea, un excelente servicio totalmente de primera. Y pues ya cuando vino acá, me dejó hasta en la puerta, no me dejó ni siquiera del lado contrario, me dejó en la puerta. Y la verdad sí agradece, ¿verdad? El muchacho es muy amable. Para que no tengo ninguna queja de él acerca de su servicio totalmente. Y me recordó los talleres que había impartido mi estimada Leslie Cantarero y don Edwin, ¿verdad? En su tiempo, el año pasado. Y entonces podemos ver si tal vez este muchacho participó de este seminario, cómo queda la semilla. A mí me gustó también el hecho que doña Leslie nos presentó un video totalmente ilustrativo de lo que era un taxista águila y un taxista pollo. Se escucha feo, pero la verdad me gustó, me impactó al ver eso. Y podemos ver los resultados de las capacitaciones que se brindan, que doña Leslie brinda totalmente sus capacitaciones en lo que yo he podido estar, son sumamente didácticas. No es algo que vino, expuso, nos hicieron pregunta y se fue rápido. No, bastante dinámica las capacitaciones que brinda doña Leslie. Igual se lo tengo que reconocer, aquí en vivo se lo digo. Igual don Edwin, porque son un equipo bastante enérgico, dinámicos. Y lo bonito es cuando uno tiene amor también por lo que hace. Entonces podemos ver el fruto de ella al dar capacitaciones de este tipo, verla reflejado en personas como este joven, porque es joven, no me dijo que tal vez tiene como 2 años, me dijo, estoy casi 9 meses. Entonces, al ver este proceso y ver el fruto de una capacitación que brindó doña Lele, entonces, o sea, realmente es bonito ver este tipo de cosas más en las calles. Sí, es que no era pollo, era pato. Lo que pasa es que no podíamos decir pato porque hay una gente que se sentía como incómoda, ¿verdad?, al decir pato. Y otros, pero sí, otros se identificaron, pues no sé. La idea del video en esa ocasión fue hacer una comparación entre una persona que cada día está esforzándose por ser mejor y otro que se dedica solo a estar bla bla bla bla bla bla como cacareando como los patos. Entonces esa era parte de la experiencia que nosotros hemos tenido brindando esta este taller de atención al cliente. Qué bonito, ¿verdad? Se siente. Creo que Dios nos da un don a cada uno de nosotros y nosotros sabemos, deberíamos de identificar ese don y poder multiplicarlo al servicio de la comunidad. Y en este caso, pues yo me siento muy satisfecha por poder compartir lo que Dios me ha dado, el transmitir en algunos conocimientos hacia mi sector, hacia el sector en el cual pues estoy laborando ya 8 años, y me siento muy, muy contenta y agradecida con Dios porque Dios lo pone a uno en el lugar correcto, en el momento correcto. Pienso yo, doña Leslie, la elocuencia que usted tiene, la verdad, al hablar, cuando se dirige a su público, la verdad, usted va siempre muy bien preparada. Entonces, tenemos varios factores importantes, que hay expositores que aunque sean muy magníficos, una eminencia al brindarnos la información, el método que utiliza realmente es, pienso que no es el adecuado, porque a muchas personas les aburre. Y aunque tengan muy buena, como lo dije, información, ocurre eso. Mientras que en el caso de usted, doña Leslie, en las capacitaciones que he podido estar, que no ha sido una, ha sido varias, se puede ver eso, se nota realmente, donde hemos visto que también los compañeros taxistas hacen preguntas, ellos parecieran que no estuvieran en capacitación porque comparten también vivencias, y dentro de eso siempre hay una retroalimentación de lo que está pasando, y eso es porque usted se encarga de que crear la atmósfera perfecta para que ellos se sientan cómodos, libres y aprendan, que eso es el objetivo de cada capacitación. Vamos a ir retomando un poco el tema que hablamos, ¿verdad?, al inicio, y como es el plan operativo anual. Les recuerdo y les repito, el plan operativo anual, conocido como POA, es un instrumento para planificar, en donde el responsable, donde los responsables detallan las acciones o las actividades que van a realizar. Y son 4 puntos: la actividad, el tiempo que necesito y quién es el responsable. No es una camisa de fuerza, se tiene que ir evaluando, se tiene que ir viendo su grado de cumplimiento para saber en dónde estamos fallando y cuál es la causa para enmendarla en el camino, y no esperar hasta octubre para decir, no actualicé el número RUC, no puedo ir a presentar mi plan anual de importaciones porque no tengo el número RUC. O tengo, en enero tenía que ir a tramitar la matrícula. No tuve las cédulas de identidad de los 10 asociados que tengo actualizadas, no fui. Y hoy que quiero actualizar mi constancia bancaria, no puedo porque no tengo matrícula. Entonces, esas cosas que son tan prácticas las tenemos que escribir, tenemos que decir en qué fecha voy a hacer todo esto, cuál es la fecha de vencimiento de cada uno de mis documentos, sobre todo en la parte legal, en la parte jurídica que tiene tiempo de presentación. ¿En qué tiempo voy a presentar mi informe de gestión? ¿Cuándo voy a actualizar los libros? ¿Cuándo voy a hacer los certificados de aportación? Todas esas actividades, cantidad de cosas tenemos para escribir en un plan sin necesidad de tanto gasto, pues si acaso no hay dinero para actividades, pues no hay tanto gasto. Sí creo necesario que al menos en un consejo de administración debe de contar, uno de ellos 5 debe de tener una computadora, una impresora, para poder ejecutar ciertas actividades. Hoy en día la tecnología está muy avanzada, todo es en línea, las transferencias bancarias, la emisión de certificados del MEFCA, las declaraciones en la DGI, las declaraciones en la alcaldía. Bueno, la verdad que todo es en línea y debemos de una cooperativa. No me imagino una cooperativa sin un medio tecnológico, como computadora, como impresora. Eso sí debe de ser parte de la inversión. Entonces recordamos también que este documento llamado POA se presenta, le elabora el Consejo de Administración la propuesta, lo llevan a Asamblea General. Este debe de contar con el otro instrumento del que vamos a hablar el próximo jueves, que se llama presupuesto, y en ese vamos a plantear la parte económica de cuánto nos cuesta. Una vez aprobada este documento, pues comenzamos a aplicarlo. Recordemos que este POA debe de ser presentado en la Asamblea General Ordinaria que se celebre. Les recuerdo también las los elementos del POA: actividades, fecha, recursos y responsable. Y no está de más decirle, ustedes tienen su unidad de desarrollo cooperativo. Aquí tienen sus asesores cooperativos, licenciado Edwin Rodríguez, Leslie Cantarero, quienes pueden ayudarle facilitándole el formatito de matriz para que ustedes plasmen sus actividades y posteriormente pues veamos lo que tiene que ver con el presupuesto. El Consejo tiene la función y debe de quedar plasmada en el POA, de igual manera la Junta de Vigilancia, la Comisión de Educación, así como los comités de trabajo en caso de que las cooperativas los tengan establecido. Y otra cosa que me quisiera decirles antes de que Jonathan me diga que se me acabó el tiempo: los objetivos, estrategias diseñados en ese plan operativo anual tienen que ir en pro de la eficiencia operativa, aprovechando tecnología, ofrecer un servicio de taxi más conveniente y atractivo para los clientes y considerar aspectos de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial. Eso tiene que, en ese giro tiene que ir. Importantísimo, tenemos que ir ya estableciendo nuestra misión, nuestra visión como organización cooperativa. Una vez que estemos familiarizados con qué soy, cómo me quiero ver, estamos listos para trabajar nuestro plan operativo anual. Recuerden que este va en base a lo que yo quiero, cómo me quiero ver el próximo año, qué quiero hacer. Entonces, de eso depende una buena planificación. Bueno, gracias doña Leslie, ¿verdad?, por ese bonito tema, el cual espero que a ustedes les haya servido bastante. Y recordándoles que usted tiene una cita el día de mañana con nosotros, ¿sí? Así es, si usted tiene una cita el día de mañana con nosotros, mañana viernes, en los viernes cooperativos, viernes Fénico Taxi. Y saluditos a todas las personas que siempre nos reportan sintonía. Bueno, estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez. Hoy nuestra asesora, la licenciada Leslie Cantarero. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy LFM. Y este es su servidor Jonathan Dormes. Que tenga un maravilloso y excelente día. Que sea bendecido, próspero. Y recordándoles que Dios siempre está a la distancia de una oración sincera. Así con este bonito pensamiento los dejo y sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.